94.3 FM Río. 11 horas y 35 minutos de este domingo 21 de noviembre. Estamos en la FM Río, acá estamos en Coronda, capital nacional de la frutilla, cuna de poetas y maestros, acá frente a la Plaza Urquiza de la ciudad de Coronda. Si hay una cosa que linda que tiene esta profesión, a lo largo de los 30 y pico de años que llevamos más de 3 décadas haciendo este programa, es los amigos que nos ha dado, el contacto que hemos tenido a lo largo de todos estos años con muchísima gente y muchísimos amigos que nos han honrado con su presencia física o telefónicamente, los amigos del mundo, como siempre decimos cuando arrancamos este programa. Y uno de ellos, del cual guardo un hermoso recuerdo porque hemos entablado una muy linda amistad a partir de su presencia en este programa, a partir de, bueno, de los encuentros folclóricos, una persona que está muy ligada a las artes, es músico, es actor, es compositor, es coreógrafo, y reside ni más ni menos que en Chile, donde hoy hay elecciones, y de eso vamos a hablar con nuestro amigo Aníbal Fernández Aguiar. Aníbal, hermano, ¿cómo estás? Buen día, un gustazo. Querido Marvel, placer escucharte, qué lindas palabras, muchas gracias. El aprecio es mutuo, el recuerdo que tengo de Coronda, en especial de tu persona, de esas maravillosas conversaciones que tenemos al lado de un mate. Un saludo para ti principalmente y para todos los amigos de Coronda que están en este momento escuchando la radio. Yo siempre mantengo el más hermoso de los recuerdos de mis estadías en tu hermosa ciudad, así que muchas gracias por el contacto, muchas gracias por el lindo recuerdo y por tus lindas palabras. Bueno, el mate está, acá lo tengo al lado mío, o sea que es la compañía que, bueno, vamos a compartir un rato de esto. No sé cómo hago para alcanzarte un mate hasta Santiago, pero es un poco la idea. Aníbal, hay elecciones en Chile. Yo recuerdo, la última vez que hablamos fue en el 2019, cuando ocurrió el famoso estallido, ese movimiento que en principio fue por el aumento del colectivo, ¿recordás? Pero en definitiva se terminó extendiendo como un reclamo masivo de derechos sociales. Y por otro lado también un reclamo social planteando desigualdades y el pedido de una nueva constitución, porque la que rige está desde la época de Pinochet. Y un poco todo eso fue lo que hablamos hace 2 años, y yo escuchaba el reportaje que hicimos en aquel momento con una enorme preocupación por el futuro. Y planteando un poco que, bueno, tal vez sean las elecciones, estas que celebran ustedes hoy, un poco el desenlace de esas situaciones, entre otras tantas que están viviendo ustedes por ahí, ¿es así? O sea, mira, yo creo que todo esto es un hilo con muchos nudos. Uh-huh. Y desde lo que pasó acá con esta levantamiento, estallido, llámenlo como quiera, digamos, que en un principio efectivamente tenía mucho que ver con demandas sociales, que en el fondo yo diría que no sé si tú compartes esto, que la demanda social siempre está, ¿cierto? ¿Quién no va a querer tener una buena educación? ¿Quién no va a querer tener una buena salud? ¿Quién no va a querer tener una buena pensión para su vejez? O sea, el que diga que eso son cosas que nadie quiere o que alguien se oponga, es una mentira. Todos queremos eso. Las formas son distintas. Y lamentablemente, desde mi punto de modesto punto de vista, se ha ido dando una situación que ha desencadenado en una violencia constante. Yo no sé si ustedes están al tanto de las noticias más periódica, pero resulta que acá en Santiago, por lo menos Santiago de Chile, los días viernes es bastante complicado el sector de Plaza Baquedano, Plaza Italia, porque se junta gente a hacer desmanes, a mantener, lo que dicen ellos es mantener vivo el movimiento, pero la verdad que se ha transformado en una cuestión bastante más peligrosa, digamos, para el sector. Olvídate del rubro turismo, los negocios de turismo que habían ahí en ese hermoso sector tan prácticamente cerrado, porque pasa una banda, una turba de gente y destruye todo a su paso. Y bueno, pero ha hecho que hoy día en Chile tengamos, tú sabes, 7 candidatos a la presidencia, sí, 7. De la más diversa índole, y que lamentablemente los extremos han ido polarizando a las personas, y nos encontramos en tomar decisiones hoy día de un lado bastante extremo por el lado de la izquierda, o de un lado bastante extremo por el lado de la derecha. Es lamentable, porque todos sabemos que la polarización no es buena, ¿no? Va a dejar a la mitad de la gente preocupada. Yo espero que reine la calma, que reine la sensatez, y que podamos construir entre todos un país que siga en la senda del desarrollo, de invitar a los amigos extranjeros a que tengan un mejor futuro acá, ¿me entiendes? Yo creo que los países, cuando tienen ciertas políticas exitosas, atraen a mucha gente, y hay que responder a esa atracción. Y yo creo que polarizar el país no nos va a servir a nadie. Yo espero en la sensatez del pueblo chileno, y hoy día se ve en la única encuesta que es válida. Hoy día se sabe cuál es la posición que tiene la mayoría, y también espero que la mayoría sea respetada. No siempre pasa eso, ¿no? Aquí todo el mundo, aunque saque 2 puntos, es ganador de algo. Yo creo que hay que reconocer cuando uno no atrae a todo el mundo, y es ¿cómo se llama? Y hay que respetar la decisión que toma el país en forma absolutamente informada y libre. Yo espero que reine la sensatez. Te pregunto, no sé si Aníbal, me sentí mucho, mi querido amigo. Claro, sí. Te pregunto, en esta polaridad que tienen, un abanico de posibilidades al tener 7 candidatos, y ante la posibilidad de que el candidato que se elige pierda, la gente por ahí vota a ganador. Y esto de que las figuras tradicionales de centro derecha y centro izquierda chilenos que se han repartido el gobierno de Chile en las últimas décadas puedan no salir, y lo que ha hecho, según bueno, obviamente los comentarios, según la prensa, según algunas encuestas que hemos leído, se haya inclinado esto aparentemente, ¿no? Hacia la figura de Antonio Katz por la derecha o de Gabriel Boric por la izquierda, hace que hoy por hoy la opinión esté radicalizada en o derecha o izquierda. O sea, no hay, es como que no hay alternativa y no hay puntos medios, ¿están así? Sí, eso es lo que te comentaba, que lamentablemente toda esta situación de inestabilidad, de inseguridad, de ver países, visiones de países tan distintos, cuando tú te encuentras con gente que se supone que está en política para servir al resto, y resulta que a la hora de tomar decisiones, se toman decisiones pensando en su bienestar y no en la gente que representa. La gente se desilusiona, todos nos desilusionamos. Yo espero, hay muchos candidatos a diputados y senadores que van a la reelección. Sí. Ha sido una manifestación de intención de todo el mundo decir que el Congreso, la verdad que son personas que no nos representan. La gente habla mucho que los peores evaluados son los políticos. Bueno, yo espero que en este mismo momento, cuando cada uno tiene el poder de que con un lapicito y marcar una opción, esa opción no vaya a ser repetir el mismo error que ya se hizo hace 4 años atrás. O sea, si tú quieres cambiar a la política, no elijas a los que están en la política. Por último, ¿cómo se llama esto? Hay un viejo dicho que toda escoba nueva barre mejor. Escoba nueva barre bien, sí. Barre bien, claro. Yo creo que eso sería una demostración de madurez política, de decir, okay, todo este Congreso que se está renovando, que se renueve completo, que ninguno de los que estuvieron ahí y que han sido responsables de la situación que vive hoy día el país, no se repitan el plato. O sea, sería ilógico que nosotros estuviéramos pidiendo esos cambios y dejamos a la misma gente que no ha hecho los cambios necesarios. ¿Cuál es tu evaluación? Yo creo que sería la situación que correspondería que pasara. Yo tengo mi convicción y sé lo que quiero para mi país y cómo lo quiero para mi país, pero yo espero que la mayoría son personas sensatas, son personas de trabajo, es gente que lo único que quiere es tener lo necesario para vivir con su familia, ¿sí? Y yo creo que la mayoría de esa gente no está en la calle destruyendo, no está en la televisión hablando, no está en el Congreso discutiendo por cualquier cosa, digamos. O sea, a esta última hora levantar una acusación constitucional contra el presidente de la República, sea como sea, si te gusta o no te gusta, lo mismo. Pero eso es negar absolutamente la voz popular que hace 4 años lo eligió. Claro. Y eso sí es noticia, y eso sí, ¿para qué? Si la noticia debería ser, oye, vamos a hacer algo por una jubilación digna para las personas. Las jubilaciones no se han tocado, se ha destruido un sistema sin crear otro. Uh-huh. ¿Qué le va a ofrecer toda la gente que en 2 años más se tiene que jubilar o se quiera jubilar? ¿Qué le vas a ofrecer si no estás destruyendo un sistema que, sea como sea, bueno, malo, lo podemos discutir, pero es el sistema de pensiones que hay? Y tú destruyes esto sin tener una alternativa, sin decirle, mira, vamos a crear esto, porque aquí todo el mundo tiene clara la enfermedad y el diagnóstico, pero el remedio es todo una cosa onírica que va a venir del cielo. Y la verdad es que todos sabemos que eso no es así, ¿sí? ¿Sabes qué? Veo que hay muchas similitudes. Obviamente estamos muy cerca, no solamente geográficamente, sino que en la ideología también. Y entendemos que yo abrí el editorial de este programa que vos sabés cómo es, conocés mi ideología, hemos hablado muchísimo, nos conocemos mucho. Y el entender que la clase política vive en una burbuja que es su propia burbuja y piensan por ellos y bueno, y está muy alejada de lo que es la realidad de la gente, es algo común, es algo nuevo, nuevo para nosotros el pensar que puede haber un futuro, digamos, ¿no? Uno vota por ahí pensando primero celebrar la democracia, fundamental, ¿no? Decir, bueno, tenemos la democracia, defendámoslo. Costó mucho, tanto en Chile como en Argentina, recuperarla, muchas vidas, muchos muertos. Pero eso pasó hace 40 años, hace mucho tiempo de 40 años. Entonces, toda esta gente nueva a la que hay que por ahí enseñarle los valores de la democracia, que por ahí le importan o no, pero que en definitiva es algo que tenemos que apuntalar, la democracia. Y de repente los políticos, la clase política argentina o chilena que accede, vos te das cuenta que con el correr del tiempo se van alejando de la realidad de la gente cada vez más hasta construir una isla en donde uno por ahí no entiende determinadas cuestiones, pero a ellos sí les conviene y hacen lo que a ellos les conviene y así están, y así estamos. ¿Cómo haces cuál es tu evaluación así seca del gobierno de Piñera? ¿Sabes qué, Marvel? Aquí hay una cosa. Cuando tú tienes un gobierno electo, mira, te voy a dar solo algunos datos estadísticos. Sebastián Piñera fue elegido con el 54% de la votación. 54% de la votación más votada desde que el voto en Chile es voluntario. Lamentablemente en Chile no tenemos educación cívica, por lo tanto la gente, si no tiene la obligación, no va a votar. Claro. ¿Sí? Y pero aún así, en la última elección de Michelle Bachelet votaron, no sé, voy a dar una cifra, no me acuerdo el contexto, pero eran 5 millones de personas que votaron. y la de Sebastián Piñera votó 6,5 millones de personas. Ese es 1,5 millones de personas más para asegurar que saliera Sebastián Piñera, cuando todo el mundo conocía a Sebastián Piñera. Correcto. Ya había sido presidente de Chile. Sí, sí. Todo el mundo sabe que su trayectoria empresarial, lo bueno y lo malo que tiene. Sí. O sea, no es un desconocido que no dije, hoy voté por él y no sé qué es lo que va a pasar. Todos sabíamos que, y la mayoría de la gente votó por él, yo creo, por una cosa. Basta de un país que no crece, de un país que no, que se gasta mucho en el gasto social, que, porque yo creo que el gasto social es el bueno cuando tú tienes el recurso y cuando la demás gente aporta para ese gasto social. Aquí hablamos mucho de los derechos, pero nunca hablamos de las obligaciones. Todos tenemos derecho a exigir lo que queremos, pero para poder exigir, para tener ese privilegio, yo tengo que dar algo, tengo que tener alguna obligación para con el resto, ¿no? Hablamos mucho de solidaridad y ahí se nos olvida un poquito que tenemos que preocuparnos todos de todos. Entonces, el gobierno de Sebastián Piñera, este segundo gobierno, mira, la historia, si fuera justa, lo va a recordar como el hombre que hizo que se escribiera la nueva constitución con el apoyo del pueblo, el pueblo de Chile. Entonces, pero claro, la gente probablemente no recuerde las cosas buenas porque no les conviene. Es una pena, claro. Es una pena amarlo, pero así nuestro sistema, muchos de nuestros sistemas educacionales, cómo se llama, de salud y todo, si uno los ve en el origen, no son malos sistemas y se pueden mejorar, ¿sí? Pero resulta que como fueron creados en la época de la dictadura, entonces son malos per se, y al ser malos per se, ¿cómo se llama? Hay que cambiarlo solo por eso, no porque sea bueno para ti o para mí. Entonces, a Sebastián Piñera, en este segundo periodo, no lo han dejado gobernar. Es así de simple. No lo han dejado gobernar. Y como es un hombre que quiere que lo quiera gente que no lo va a querer nunca, claro. Hasta la gente que votó por él se siente traicionada. Porque mucha gente que votó por Sebastián Piñera era para que se acabara esta locura de la delincuencia, se acabara esta cosa, aplicando la ley, ni siquiera haciendo cosas nuevas, aplicando la ley. Y cuando uno ve que eso no sucede, cuando uno ve que esto sigue todo igual, que no hay ninguna situación que uno diga, no, ¿sabes qué? Realmente... Entonces tú dices, pucha, voté por algo que lamentablemente no se ha dado. Y tú sientes una desilusión y dices, entonces mucha gente que votó por Sebastián Piñera por esos motivos, hoy día está súper desilusionado de su gobierno. Y es un gobierno que a pesar de todo ha creado leyes que han sido en beneficio del mundo. Mira, imagínate una cosa con esto de la pandemia, que fue tan golpeada América Latina, el mundo, y América Latina en particular. Pucha, Marvel, yo siento orgullo de que mi país, bajo la presidencia de Sebastián Piñera, haya sido el primer país en Latinoamérica que haya salido de las listas negras del mundo por tener su población vacunada. Sí, han sido un ejemplo, ejemplo de vacunación en el mundo. ¿Qué mejor política de salud pública que tener a prácticamente el más del 80%, 90% de la población vacunada contra este mal que es terrible, porque nos va a acompañar probablemente el resto de nuestras vidas? Entonces, y eso fue en este gobierno. ¿Me entiendes? Porque se preocupa de que el bienestar de las personas en general, cuando se crea estos aportes económicos, si bien es cierto, los retiros de la AFP fueron una ayuda, no una ayuda, sino que sí, una ayuda, pero una ayuda tuya, porque es plata que tú has ahorrado durante tu vida laboral. Sin embargo, después de eso se crean nuevas políticas como el IFE, que es este ingreso familiar de emergencia, que era un dinero directo hacia las personas, y hoy día se tiene el IFE laboral, que es la misma cantidad de dinero para las personas, pero que estén trabajando, ¿te das cuenta? O sea, si tú empiezas a trabajar, tienes un trabajo estable, donde tienes ingresos para la AFP, para la salud, qué sé yo, un ingreso formal, el Estado te pasa estos bonos a ti directamente, pero tienes que estar trabajando. Eso es un aporte para que la persona vuelva a trabajar, volvamos a mover la economía. Y en el fondo, las economías son las que mueven los países, son las que nos permiten tener estos maravillosos encuentros que hemos tenido siempre. Si los países se enclaustran, se cierran y sus economías colapsan, tenemos ejemplos en Latinoamérica que no es necesario hablarlo porque todos lo conocemos. Sin duda, sin duda. De lo mal que hacen. Vos sabés que seguramente mirar la economía chilena y el desarrollo ha sido, bueno, una de las constantes que han tenido, ¿no? Como diferenciación al resto de Latinoamérica. Y me trajiste a la memoria el hecho del manejo que hizo Chile de la pandemia, donde, bueno, fue un ejemplo de arranque. Cómo encaró el gobierno de Piñera la vacunación fue importantísimo. Volviendo al tema de las elecciones de hoy y al tema de la polarización, que seguramente será, bueno, ustedes tienen la segunda vuelta el 19 de diciembre, obviamente van a llegar al balotaje dos fuerzas políticas y todo prevé que sea la ultraderecha y la ultraizquierda, y un poco como que la gente no le tiene confianza a la izquierda por lo que la izquierda normalmente lleva, por las experiencias que hay, incluso en el resto de América con el tema de las izquierdas, y capaz que se vuelca a la derecha por tratar de buscar un poco el orden, un poco la tranquilidad, qué sé yo. Y que cuando la izquierda arrasa es porque hay cierto mar de fondo. Y la gente en su mayoría, al menos en esta idiosincrasia que tenemos, busca un poco más la derecha. En la Argentina pasó, entiendo que el gobierno de Macri fue un poco más de derecha y la gente buscó otro rumbo, o sea, no votó peronismo, y en estas elecciones que acabamos de celebrar, bueno, el triunfo histórico en contra del histórico peronismo argentino muestra que hay otra idea. Ahora, en ese sentido, en tu país, en Chile, ¿cómo pensás que se puede dar el desenlace, dado que ya estaríamos definiendo de antemano que va a haber una elección que se va a encauzar a diciembre, a mediados de diciembre, entre la ultraderecha y la ultraizquierda? Sí, mire, yo creo, Marvel, aquí que hay una cosa que son importantes de tener más o menos claro. La ultraizquierda, que es este chico Boric. Sí, vamos a contarle a la gente que el chico lamentablemente es representante de la mayoría de los jóvenes chilenos de entre los 30 y los 40 años. Es un representante que habla mucho, pero él viene de una familia más acomodada de Punta Arenas, porque el padre gerente general de NAP, de la Empresa Nacional de Petróleo. Ajá. A él nunca le faltó nada, claro. Estudió en el mejor colegio de Punta Arenas, entonces de repente hablar del pueblo, de la igualdad, y sin saber lo que pasa en el pueblo, es súper fácil. Yo siempre he dicho, ser de izquierda a Río de Merced es lo más fácil del mundo. Claro, así cualquiera. Claro, ¿por qué te decía que el representante de esta generación joven del país? Porque es cierto, nosotros hemos mal criado a una juventud que no tiene esfuerzo, que no soporta el no, es decir, tú le dices algo que no y es para ellos un fracaso, y no tienen tolerancia al fracaso, claro. Porque nos hemos mal acostumbrado a que todo es inmediato, a que todo es ahora, ¿verdad? Que si la carrera que estudian, la malla curricular es muy pesada, entonces hay que bajar la malla curricular porque se estresa la persona. Yo digo, si no se estresáis a los 20 años, ¿cuándo, hombre? Por favor, claro, ¿qué te queda? Por favor. Olvídate. Entonces, se exige mucho en la educación, pero tienes que tú poner la parte más importante, que es estudiar. Si viene Einstein y te hace clases de física, tú no abres un libro da lo mismo, no vas a aprender nada, porque el esfuerzo no está solo en quien te entrega a ti la información, sino que cómo tú eres capaz de analizarla, de internalizarla, de estudiarla. La gracia, aquí hay dos cosas. Uno es lo que tú pides como estudiante, y lo otro es qué haces tú como estudiante. Y esta generación es así, es facilista, todos lo quieren ahora. O sea, yo te digo, por ejemplo, es meritorio el día de un chiquillo que estudie y trabaje. Es casi una isla. Claro. Y yo digo, por Dios, pero qué maravilla. O sea, un gallo que además de estar pensando en cómo poder ayudar en su proceso y que además estudia para que en un futuro no lejano, porque las carreras duran 4 o 5 años y tú ya puedes tener un título profesional, la cosa es un poco más fácil. No digo que regalado, pero es un poco más fácil. Entonces, esta generación quiere todo al tiro, cree en muchas cosas que no son. Todos fuimos jóvenes, todos tuvimos sueños, todos quisimos mejorar el mundo, ¿no es cierto? Pero se nos olvida que eso parte desde nosotros, desde cada uno. No tiene que venir alguien a decirte, oye, no sé, limpia la calle, o oye, no ensucie con elementos que sean perjudiciales para el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, no tenemos hoy día una generación que sea con esfuerzo, que sea, lamentablemente, así. No, hay gente habla de generación perdida, quizás la generación que tocó vivir, ¿no? Porque no también en nuestra época se puede haber pensado que éramos coléricos por querer otras cosas, pero esta generación es así, y esta generación va a votar por Boric. Pero bueno, entonces, pero vos estás hablando, preocupante, vos... porque además si llegara al finalizar esta carrera y ser presidente Boric, ¿qué va a pasar con estas mismas personas cuando todos sus sueños no se alcancen? Vayan al tacho de la basura. Claro, no se alcancen. Yo les cuento, obviamente me parece importante agregar un poquito más esto, diciéndole a la gente que el candidato de la ultraizquierda chilena tiene 35 años. Es decir, es una franja importante de edad, y conforme lo que vos estás contando, Aníbal, se podría plantear, entre otras cosas, como una cuestión generacional, es decir, la identificación generacional de una franja etaria chilena, que bueno, que es un poco lo que planteábamos de arranque. Son los que hace unos años atrás salieron a pedir por esto, y bien definías vos quién es Boric al decir, bueno, a ver, es alguien que representa teóricamente a esa gente, pero no viene de ese palo, viene del lado opuesto, es decir, viene de otra rama de la sociedad, sin duda, y si viene de otro lado, ¿cómo puede representarlo? En contraposición, ¿cuál es la opinión que tenés del candidato de la ultraderecha? Me refiero a Antonio Kast. Mira, yo siempre me he considerado una persona que trata de buscar acuerdos, que trata de ser un poco más centrado. Y la verdad que Kast, ¿cuál ha sido el encantamiento que ha hecho en el último tiempo? Porque mucha gente dice, no, que es un nazi, pero yo digo, ser nazi para mí es tan preocupante como ser comunista. Claro, sí, o sea, claro. Es lo mismo con otro color, ¿no? Y yo creo que él, bueno, ¿cuál ha sido el encantamiento que tiene con la gente, con la cercanía que le ha dado a la gente? Primero, que se reconoce un hombre de derecha. Ajá. Ni siquiera de extrema, no, que de derecha. Que no existe la centro derecha ni la ultra derecha, sino que es de derecha. El segundo, que él encarna los aspectos de orden, de seguridad, a los cuales estamos acostumbrados. ¿Cachai? Nosotros los chilenos sí estábamos acostumbrados a que si había algún acto de violencia, los que arrancaban eran los malos, los que estaban haciendo el acto de violencia. Hoy día los que arrancan son los policías. Tú ves a una turba persiguiendo a policía, y es increíble. Y nosotros no estamos, mi generación, no estamos acostumbrados a eso. Y eso es lo que ha encarnado Kast, una persona que dice, no, aquí tenemos que tener seguridad, respeto por la mayoría, ¿cachai? Defender a la mayoría, respetar a la minoría, pero la mayoría es quien, la mayoría es lo que te decía, los que trabajamos, los que buscamos un mejor futuro para nosotros, para nuestra familia. Entonces, y eso es lo que representa Kast en una forma más clara que el otro candidato de la centro derecha, que es Sichel, que mira, es un gallo que tiene una historia de vida maravillosa. O sea, Sichel, y aquí te voy a pintar yo un poco el tema, Sichel era un tipo que su mamá era drogadicta y vivía en una casa ocupa en Norcón, que es una playa donde va todo el mundo a fumar. Mira vos. O sea, y Sichel podría estar tirado en una calle alcoholizado o drogado, y el tipo fue ministro de Estado. O sea, su trayectoria de su ejemplo de vida lo hizo muy atractivo, y por eso ganó las primarias. ¿Cuál ha sido su error, entre comillas? Es que él se ha mantenido siempre en la vereda de la independencia. Ajá. Él es independiente y es independiente, lo que sería maravilloso, pero lamentablemente las mecánicas electorales siempre te han hecho que tienes que atraer a los partidos tradicionales de derecha, y él no lo ha hecho. Él ha seguido con su política de independencia y por eso ha caído en las encuestas y en fin, etcétera. Pero es un tipo que su experiencia de vida era la experiencia de vida que la gran mayoría tiene. Solo esforzándote vas a salir adelante. Nadie te va a venir a regalar la vida, porque eso no existe ni aquí, ni en Rusia, ni en China, ni en ninguna parte. Nadie te regala la vida. Si no te la ganas, eso es más o menos para ver cuáles son las diferencias. Sichel ha perdido mucho por mantener esta independencia, y cómo se llama, y Kast es una persona que se ha mantenido en una línea igual. O sea, tú lo miras, lo escuchas, y no hay diferencia en su discurso. No se acomoda por aquí voy a sacar 4 votos más, entonces acomódame. No, el tipo dice lo que piensa y lo que ha pensado siempre. Es decir, nosotros aquí conocemos a nuestros candidatos. Bien. En Chile es difícil que alguien no conozca, a menos que sea un candidato que no está aquí, digamos. Claro, claro. que eso es una locura. Aníbal, te consulto, amén de esto, que lo tengo más que claro, y desde ya te agradezco infinitamente el planteo, el panorama, la semblanza, la pintura que has hecho de esto. Una consulta breve sobre el tema sur chileno, el tema de lo que está pasando en la Araucanía, y el tema mapuche, y estos problemas gravísimos que tienen ustedes allá. Mira, la verdad que este es un tema muy complejo, muy grave, principalmente porque no es el pueblo mapuche el problema. En la zona de la Araucanía, en la zona del pueblo mapuche, hay alrededor de 30 y tantas comunidades mapuches que viven en sus tierras, que trabajan sus tierras, que fueron beneficiadas con paños de terreno por su condición de ser pueblo originario, pero hay dos comunidades que son comunidades que han históricamente sido violentas no solo contra el Estado chileno, violentas contra las mismas otras comunidades que no se suman a este viaje tan violento, y lamentablemente están infiltrados y esto yo te lo digo no porque me lo hayan contado, lamentablemente tengo personas muy cercanas que efectivamente han estado en la zona de conflicto, y el armamento que poseen, la instrucción que poseen no es el pueblo mapuche el que se ha levantado. Son estas comunidades que, en el fondo, ni siquiera quieren ser reconocidos como... Mira, Chile es un país, así como Argentina es un país, como Bolivia es un país, es un país que tiene, ¿no es cierto?, pueblos que estuvieron antes que llegaron los españoles, son nuestros pueblos originarios, a los cuales hay que respetar, a los cuales hay que admirar, a los cuales hay que estudiar para que la gente sepa de dónde venimos, ¿no es cierto? Y resulta que estas comunidades extremistas no tienen nada que ver con el pueblo mapuche. Claro. No tienen nada que se ¿cómo se llama? Se toman de esta condición, ¿no es cierto? Para su propia conveniencia. O sea, aquí efectivamente, desde que llega, mira, desde la llegada de los españoles y se hace toda esta la pacificación de la Araucanía y efectivamente se le toman los terrenos y después el Estado se los vende a los chilenos. Cosas históricas que tendríamos que remontarnos al 1600 para ver cómo solucionarlo. Sin embargo, cuando tú tienes la capacidad de diálogo, cuando tú entiendes que primero vives en un país que se llama Chile, que tiene su normativa, y si te respeta a ti como pueblo originario, con tus propios... Imagínate que hay una persona, querido Marvel, que está condenada por un delito, que es matar a una persona, que fueron las personas que mataron a un matrimonio de edad, ¿ya? que su grave delito fue tener un apellido Luxinger, me parece. ¿Te das cuenta? Y esa persona que está condenada por la justicia chilena como homicida, resulta que él puede salir e ir a su comunidad porque hay una actividad religiosa que tiene que ir y se le deja ir y después hay que andarlo buscando para devolverlo. Me parece que es abusar de una condición. El pueblo mapuche no es el que está en conflicto, son estas dos o tres comunidades que históricamente han sido violentas y que si no te sumas a su lucha pasas a ser su contrincante, por eso que han matado también a otros mapuches. Eso es la opinión que yo tengo. Es un problema que va más allá del Estado chileno contra el pueblo mapuche o el pueblo mapuche contra el Estado chileno. Esto es una lamentable situación que no depende ni de los mapuches ni de los chilenos. Ellos van a ser siempre violentistas, porque esa es su forma y porque además está siendo financiado y cuando la plata llega fácil, sin duda. Bueno, Sin duda. Es una cuestión que excede al gobierno chileno y excede a los pueblos originarios y excede. Son células que se instalan en busca de territorio propio. En fin, cosas que ya nos han pasado. O sea, no es nuevo esto y los orígenes de esto no van muy lejos. Muy lejos en lo que representan en la historia los pueblos originarios. Estamos hablando de fenómenos nuevos, de cosas diferentes, orientadas en otro sentido, con apoyos diferentes, extranjeros, en fin, toda una cuestión. Amigo querido, más que conceptuoso tu comentario, de corazón agradecerte todo este tiempo. Aprovecho para expresarte los saludos de Pelu, de Piti, que están del otro lado, y la gente amiga de Coronda que te conoce, que nos saluda por interna y nos manda muchos cariños y aprecia muchísimo tu concepto. Realmente agradecido por la claridad conceptual que tenés en todo sentido. Decididamente tenemos una línea de pensar parecida y a través de los años que nos conocemos, obviamente no cambiamos de parecer, será porque tenemos conceptos definidos de la vida. Y eso a lo mejor ha sido lo que ha hecho que hemos podido mantener esta amistad a lo largo del tiempo. Te agradezco infinitamente esta más de media hora que nos has concedido a los argentinos, a Bermud, a este programa y a la gente que nos escucha en el mundo. Abrazo enorme, un abrazo enorme, toda la suerte del mundo para vos y en vos al pueblo chileno en estas elecciones, y seguramente es probable que nos estemos comunicando antes de fin de año nuevamente. Sí, Marvel, bueno, primero y quiero repetir lo que siempre hemos dicho, o yo siempre te he dicho. Para mí, la amistad que se ha ido haciendo en estos años contigo, con las chiquillas del encuentro con Onda, con tantos amigos que hemos, gracias a Dios existe Facebook, las redes sociales, y podemos estar más cerquita y compartir nuestras alegrías y nuestras penas y compartir la vida. Yo me siento un privilegiado, siempre lo he dicho, de que en el camino se me ha cruzado gente maravillosa que me ha hecho crecer como persona, me ha hecho crecer como artista, y creo que esa es la gracia de la vida, valorar esas cosas maravillosas que nos pasan en los momentos más increíbles. Yo te aprecio, te quiero mucho, y quiero que sepas que aquí hay un amigo que siempre que necesites de él va a estar, y si es para hablar de cosas tan sabrosas como esta, mejor. Pero también de la vida, de las cosas lindas que tiene la vida, que son muchísimas más que estas discusiones. Que yo, mira, yo digo, la política es una cosa bella. Lo que pasa es que tenemos malos instrumentistas. Sin duda, sin duda. Tenemos malos ejecutantes, pero la política es algo hermoso, algo que ha hecho que el mundo se desarrolle. Sí, sí. Y la democracia es el sistema más perfectible de todos, porque se cura con más democracia. De paso aprovecho para transmitirte un abrazo grande de Pipo Rodríguez, que está del otro lado también escuchando esto. Te mando un abrazo enorme. Mi querido Pipo, sí, son ustedes, son gente maravillosa. Yo los aprecio a todos, de verdad, de corazón. Y ¿cómo se llama? Y nada, pues, ojalá que hoy día nuestro país se haga presente en la urna, que es lo primero, que vaya la gente a votar y que elija en conciencia, que elija qué es lo que cree que puede ser mejor para todos, no solo para algunos. Abrazo enorme, amigo, hasta cualquier momento. De corazón, muchísimas hasta gracias por esto. Hasta cualquier momento, Marvel, muchas gracias. Saludos a todo el maravilloso pueblo Coronda. Los quiero mucho. Aníbal González Aguiar, amigo, un amigo de esos que hay que conservar, un amigo de la vida, y lo escucharon, un concepto muy claro de lo que pretendíamos mostrarles a todos ustedes, que era las charlas estas que tenemos con Aníbal sobre la realidad chilena. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.